que sí, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos un especial para toda la gente que nos esté acompañando, ya sea a través del 97.3 FM o a través de la página www.lavoladora.net. Y bueno, el día de hoy estamos con la rondalla 7 Notas de Amor, directamente de la Ciudad de México. Y bueno, cada uno de ellos platicando en el transcurso del camino nos decían que son de diferentes lugares. Y bueno, para que la gente también empiece a conocer de dónde es cada uno de ustedes y conozca las voces que nos estarán acompañando, pues bueno, ¿qué te parece si te presentas, nos mencionas de dónde vienes? Sí. Mi nombre es Francisco Javier Ávila Osorio, soy el director de la rondalla y venimos del Distrito Federal. A ver, por acá, ¿quién más tenemos? Mi nombre es Alfonso Solís, soy guitarra acompañamiento, armonía y voz alta, y también somos del Distrito Federal. Mi nombre es Porfirio Cruz Martínez, también somos del Distrito Federal y soy primera voz. Mi nombre es Cristian González y soy primera voz. Muy bien, es creo que el integrante más joven en este momento. Hemos llegado casi a la mitad de los integrantes. Y bueno, ¿qué les parece si iniciamos con algo de música para que la gente empiece a escucharlos? Así que, pues no sé si alguien quiera presentar la canción, la primera que vamos a escuchar. Claro que sí, amigo Radio Escuchas. Solamente cantamos al amor, solamente cantamos las dulces melodías, aquellas tiernas que se llevan en el alma, como esta melodía que nos dice que llegaste, llegaste, amor. Cuando en el mar, donde sufrí mi soledad, había perdido la ilusión, toda razón para vivir. Llegaste, amor, cuando en el mar, donde sufrí mi soledad. Toda razón para vivir. Pero llegaste, y el cielo se cubrió, la furia de la pena, llanto quedó atrás y yo. Yo te deseaba, cambiando mi tristeza en alegría. Pero llegaste, el cielo se cubrió, la furia de la tierra, llanto quedó atrás. Igual. bien, ya estamos aquí de regreso. Esperemos que les haya agradado esta primera canción que acaban de escuchar. Y bueno, continuamos con la presentación. Buenas tardes, amigos. Yo soy Juan Manuel Ávila Osorio. Soy el portavoz, el versista de esta rondalla. Asimismo, hago segunda voz y soy solista. Buenas tardes, mi nombre es Eduardo González Modesto. Soy segunda voz y soy de Iztapalapa, Distrito Federal. Buenas tardes, yo soy Alejandro Vidal Medrano. Soy voz baja y también soy del Distrito Federal. Y buenas tardes, yo soy David Jaciel Gómez, soy del Distrito Federal. Hola, buenas tardes, Abraham Galindo Cruz, del Distrito Federal. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Manuel Morales, de la Ciudad de México. Muy bien, pues todos ustedes, cada uno, pues me imagino también que se dedica a diferentes cosas y también para que la gente vaya conociendo un poco más acerca de todos ustedes y pues que sepan cómo es que también se conocieron, cómo es que lograron integrar el tiempo que ya llevan. Por ahí, ¿quién se anima a que nos platique un poquito? Bueno, amigos, esta rondalla nació en 1986. Gracias a Dios hemos cumplido 25 años este pasado 10 de mayo. Este grupo nació simplemente por cantarle al amor más grande que Dios nos ha brindado. Este grupo nació para llevar la serenata y el amor a cada una de nuestras madres. Y durante este tiempo pues hemos tenido varios integrantes. Hemos sido alrededor de 16 compañeros. De esos 16 compañeros, pues unos ya por motivos de trabajo, por motivos de tiempo, no pueden estar con nosotros, pero por lo regular aquí el más novato tiene alrededor de 2 meses, 3 meses, y el mayor pues tiene los 25 años cumplidos. Sí, hay otros que tienen 15, 16, 17 años, pero gracias a Dios hemos podido llevar el sentimiento de esta rondalla a muchos lugares, a muchos lugares donde ha quedado el amor impregnado con las melodías de esta rondalla Siete Notas de Amor. Claro que sí. Bueno, por acá creo nos indican que nos tenemos que ir a un pequeño corte, pero bueno, enseguida continuamos con todos ustedes y con Siete Notas de Amor. 97.3 Radio Comunitaria XHECA XHAMECAMEC 97.3 FM La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Amecameca de Juárez. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la Otra Campaña, un proyecto de la Voladora Comunicación, Asociación Civil. 97.3 La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 3:32. Lívido nostálgico. Horas sin fin. Noches de desvelo. Días rutinarios. Desearía que estuvieras conmigo, acostada a mi lado, en estos momentos de fastidio. Te prometo que todo será perfecto. No haremos el amor. Él nos hará a nosotros. En este mundo actual, capitalismo, trate de hacernos esclavos, trate de vendernos una resolución, trate de vendernos una forma de iniciar, todo ello yo digo no. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio comunitaria. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, o un disco, o la colección de cassettes viejos, o lo que sea. Esta radio no tiene dueños, ni recibe dinero de ningún gobierno, ni pertenece a ningún partido político. Así que también es tuya. Puedes acercarte con Verónica Galicia en nuestras oficinas. Sí, las de San Francisco, número 70, Panoaya, Amecameca, Estado de México. O pedir más informes al correo donativos@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en la mecánica. Sí, recuerden también que pueden visitar la página www.lavoladora.net, escribirnos al Face, escribirnos al Messenger, el Twitter también de La Voladora. Y bueno, vamos a iniciar esta entrevista con una canción más. ¿Cuál es la que vamos a escuchar? Sí, claro, todavía del maestro Armando Manzanero. Esperemos que sea de su agrado. Así es, así que escuchemos nuevamente esta interpretación, esperando que les agrade y que les guste a toda la gente que nos está sintonizando. Esto es parte de lo que estamos escuchando el día de hoy. Todavía tenemos un muy buen tiempo para seguirlos conociendo y aparte saber cómo es que cada uno de ustedes ha ido conociendo, por qué les ha interesado pues integrarse a la rondalla. Bueno, el primer interés ha sido plenamente romántico. Una de las bases que nos ha unido a todos es la rondalla de Saltillo, y de ahí hemos seguido su corte. Como amigos nos hemos integrado y hemos hecho una hermandad. ¿Qué tal? Bueno, pues igual la inquietud musical que surge en la adolescencia, ¿no? Para desarrollar y para manifestar determinados sentimientos. No falta cuando eres adolescente que te gusta alguna chiquilla por ahí, y esto pues te ayuda, te inspira, y en algún momento pues ya se llega a formar parte de tu vida, como es en este momento. Y como dice mi compañero Manuel, pues más que amigos llegamos a ser hermanos, ¿no? Por la convivencia que tenemos, aunque realmente no nos dediquemos profesionalmente a esto, pero pues es un lugar donde nos podemos liberar de muchas cosas y aquí convivimos sanamente. Bueno, sí, más que nada el romanticismo para mí, la pasión por la música, las ganas de tocar y sobre todo el tratar de compartir más, ¿no? Aprender más cada día, más sobre el amor, más sobre el la música, más sobre todo. Pues más que nada fue el encuentro musical con mis compañeros, ¿no? Creo que ha sido una experiencia muy bonita el conocernos, el estar juntos, el haber convivido durante 25 años. Este tiempo que ha sido maravilloso para muchos, y pues a mí lo que más me atrajo fue la amistad que he llevado con ellos, puesto que con ellos he pasado cosas maravillosas. Sí, gracias. Mira, ya después de 20 años de integrar el grupo, la verdad, sobre todo pues somos románticos todos, nos gusta cantarle al amor, a la mujer, y es lo más maravilloso, la verdad. Te llena de mucha satisfacción pertenecer a un grupo como este, en donde pues la hermandad, sobre todo el respeto, y sobre todo ese bonito sentimiento de escuchar el aplauso cuando les agrada tu canto. Bueno, sí, también es el estar enamorados, el querer mucho a tus parejas. Y bueno, también recordar aquellos momentos en los cuales hemos convivido, hemos compartido muchas cosas hermosas. Sí, más que nada, pues una de las cosas que estoy de acuerdo con todo lo que dicen los compañeros. Algunos, como dice mi compañero Manuel, estuvimos al principio, después en todos los inicios, por algunas circunstancias nos dedicamos a otras actividades, volvimos a regresar, a retomar todo esto, pero lejos de todo el gusto musical y romántico que tiene en realidad el género de la rondalla, queremos también nosotros, ahorita que estamos cumpliendo ya 25 años y vamos para 26, primeramente Dios, y de ahí en adelante, pues tratar de proyectarnos también ya ahorita, ya una de las metas que tiene la rondalla, Siete Notas de Amor, a título personal, que soy uno de los promotores que se dedica a todo lo que es la promoción, valga la redundancia, a proyectar la rondalla. Queremos ya proyectarla de una manera un poquito más abierta, un poquito más masiva, y pues es por eso por lo que estamos a gustos y felices por esta invitación que nos hicieron aquí en esta estación de radio, La Voladora. Entonces, estamos aquí muy a gusto, y aparte de eso queremos hacer énfasis porque próximamente vamos a empezar a iniciar una serie de presentaciones, ya alternando con tríos de gran renombre, con grupos de gran renombre en el Distrito Federal, en el Estado de México y en algunos lados. Entonces ya vamos a empezar a hacer ya una pequeña agenda ya para empezar a proyectar un poquito más a la rondalla. Bueno, sí. Yo quiero mandar un saludo a todos los compañeros que no pudieron venir ahí por ahí, a Fernando, Arnold, y mandar también un saludo a los que ya no están con nosotros, un compañero que por él sigue esta rondalla, don Nico, y a toda la familia que nos escucha por allá, a toda la raza, como se dice. Muy bien, pues ¿qué les parece si continuamos con más música? Y en esta ocasión, pues no sé qué es lo que nos tengan preparado. Te regalo de nuestra parte para ustedes. Porque serás aroma que siempre quedará en el recuerdo. Porque serás el verso convertido en dulce melodía. Y tu amor será para mí mi regalo. Te regalo la lluvia y de mis ojos. Te regalo el deseo de mis manos. Porque mientras mi boca tenga voz. Yo soy esta radio. La 97.3. Yo soy esta radio. La Voladora Radio. Le regalo el kilo de frijol y le doy un dinerito, pero présteme su credencial de elector y se la doy después de las elecciones. Recoger en cualquier momento credenciales de elector es un delito. Denúncialo. Como todos los servidores públicos de esta oficina, ya saben por quién votar. Si no ganamos, los corro. Que un servidor público obligue a sus subordinados a votar por... Trabajando, estudiando, pues las mismas amas de casa. Y bueno, pues afortunadamente, pues ha habido buena aceptación de lo que estábamos revisando hace un momento. Y también para... pues sobre todo estas inquietudes que nos vienen surgiendo, es difícil a veces el hecho de que ustedes puedan practicar y también dedicarse a la rondalla. Mira, claro que sí es difícil, puesto que pues afortunadamente este grupo se compone de varios profesionales, varios compañeros que han terminado su carrera, sí, como es el caso de nuestro compañero Abraham, que es enfermero. Nuestro caso de nuestros técnicos en computación, que son Manuel y Porfirio. Tenemos un estudiante que es David, ¿sí? Él estudia en el CONALEP allá por Ecatepec. Tenemos a nuestro recién egresado médico, doctor, ¿sí? Médico general, es Alejandro, ¿sí? Y pues así como él, pues hay compañeros que, por ejemplo, yo me dedico al comercio, es mi comercio independiente. Alfonso se dedica un poquito más a lo que es la música, y mi compañero Francisco, que es mi hermano, ¿sí? Él es policía ahí en el Distrito Federal. Entonces, todo ese tipo de profesiones, todo ese tipo de eventos que tenemos durante la semana, pues sí nos hace a veces un poquito difícil llevar el ensayo, pero cuando lo hacemos, lo practicamos con todo el amor, con todo lo que hemos aprendido durante este tiempo que hemos estado juntos. No, pues creo que sí, en realidad es a veces un poco complicado, y más como ustedes, amén, salvo aquellos que todavía no lo estén cuando ya están con parejas estables y eso, ¿no? Siempre sí, a veces creo que sí es. Sí, es un poco difícil también cuando ya se lleva una vida en matrimonio, ¿no? Inclusive hasta con las novias también es un poco difícil, porque también exigen, también piden, ¿no? O sea, también es como decía Abraham, ¿no? Si se tiene por ahí a la mujer enamorada, sí, pues a veces es llevarle el gallo, ese gallo enamorado, ¿no? Ese gallo sorprendente que queremos llevar nosotros, ¿no? Con la música romántica, con la música que nosotros a veces también armonizamos, como este tema que se llamó Te Regalo, y que fue un arreglo que hicimos aquí entre la tropa, ¿no? Entre la banda. Aquí el director musical es el que se encarga de hacer los arreglos, ¿sí? Él es Francisco, y pues entre todos le echamos los kilos para que esta rondalla, pues poco a poquito vaya más para arriba, ¿no? Muy bien. ¿Y qué les parece si escuchamos alguna otra canción? Claro que sí, esta canción es un arreglo, como decimos, del maestro, del director musical, de Francisco Ávila, y es un arreglo de una canción, Estrellita, que la cansara cantar en los 60s, un éxito de balada rock. Le hicimos un arreglo muy al estilo de la rondalla 7 Notas de Amor, para todos ustedes, esperando que les guste y les agrade. Algunas veces digo que dejé de quererte, aunque yo te siga amando más allá de mi propia muerte. Y si acaso no entiendes el amor y el dolor que hay en esta despedida, yo sí comprendo que si la vida nos separa, el amor nos une siempre. Por mi vida. algunas veces no te digo lo que siento, si algunas veces vuelo lejos como el viento. Perdóname mi amor, por esta forma tan extraña de quererte y el miedo tan cobarde de perderte. Perdóname por ser tal como soy. Solo es una ilusión. Me siento que mi corazón se ahoga en el mar de tu amor. Es por ti, por lo que yo quiero vivir. No importa si piensas de mí, que no te puedo comprender. Perdóname todo lo extraño que soy. Quisiera decirte hoy que sueño poderte alcanzar. FM. Muy bien, recuerden que dentro de la página de La Voladora, y para todos aquellos también que quieran mandarnos algo más de música, lo pueden hacer para que podamos escucharlo en la sección de Revolución Sonora y en algunos otros espacios. Y bueno, también dentro de ello, la duda que me surgiría también es si, no sé, han tenido como que esa curiosidad o como que esa forma de poder elaborar quizás algún material, algún demo, algo así. Pues ya hemos grabado, no profesionalmente, hemos grabado, ahora sí que nuestra casa en una computadora, pero pues ahorita es la meta que se tiene, grabar un disco con arreglos de nosotros. Ya tenemos varios arreglos, como es el de Te Regalo, como es esta que acaban de escuchar, la que escucharon de introducción, aniversario. Tenemos varios arreglos bonitos que esperamos algún día poderlos grabar. Y bueno, yo también dentro de esto, al momento que van participando y se van juntando para poder ir a tocar en algunos otros lados, ¿cómo es que logran, digamos, coincidir también para poder ensayar? ¿Tienen un lugar estable o van variando? Pues sí, tenemos un lugar estable en el cual, en la casa del director, nos vemos, el director musical, nos vemos y ahí pues nos echamos un correo, nos informamos, y el día que más o menos definimos, nos vemos a una cierta hora que sincronizamos horarios y actividades, nos vemos, ensayamos, estudiamos un poquito, no sin antes, pues cada uno de nosotros ya tenemos la letra, ya tenemos algunas de las armonías, etcétera, por la misma inquietud vamos indagando, después vamos, pues entre nosotros solos en casa vamos un poquito estudiando y ya llegamos a ensamblar todo eso, ¿no? Pero sí, como decía el director, tenemos la inquietud de ya buscar una casa grabadora. Ya hay dos o tres propuestas también viables. De hecho, estamos ya tratando de ya visualizar en forma ya algo un poquito más proyectable. Después de estos 26 años que nos da la experiencia de pues recorrer bastantes espacios, recorrer bastantes lugares y de alguna otra manera irse relacionando, es lo que nos da la facilidad para que también pues traten de escuchar nuestro trabajo, que es una propuesta, claro, con algunos arreglos muy propios y siempre cantándole al amor y con un toque romántico, ¿verdad? Y bueno, también para que nos hables un poco acerca de al momento de que se juntan y todo el tiempo que le dedican, cuando tienen o si han tenido la oportunidad de salir fuera de la ciudad, ¿cómo es que pueden ahí ir viendo esta posibilidad o incluso dentro de la misma ciudad, ¿cómo logran acordar, digamos, las fechas para que puedan estar ustedes reunidos según también por sus tiempos? Pues sí, como te comentábamos, digo, cada quien tiene una profesión diferente, entonces sí, a veces es muy difícil que podamos reunirnos. Digo, por ejemplo, cuando tenemos una serenata, sí procuramos que sea una fecha donde todos podamos asistir. Y bueno, ¿qué les parece? Mentira, creo que ahorita nos vamos a ir a un pequeño corte y ahorita continuamos. XHSA, La Voladora Radio. La Voladora 97.3 FM. 97. La Voladora Radio. La Voladora Radio Comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas. Ubicadas en San Francisco, número 70. Barrio Panuel. Amecameca. Colonia Centro. Amecameca de Juárez. Estado de México. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña, La Voladora Radio. Un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. 97.3. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Son las 4 y un minuto. 97.3. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio. Yo soy esta radio. Claro que sí, vamos a continuar en esta tarde noche. Y bueno, ahorita se nos... ahora sí que la tira. Literalmente se nos atravesó el corte. Pero bien, nos quedamos ya casi al punto de iniciar con una canción más. Que ¿cuál es la que escucharíamos a continuación? Sí, esta canción va dedicada para todo el público que nos esté escuchando en este momento. Es interpretada por mi compañero Juan Manuel Ávila y la canción se llama Contigo en la Distancia. Existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. Ya todo parece distinto porque no estás junto a mí. Bella melodía en que no surjas tú, y yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, es que te has convertido. Estás tú también, más allá de tus labios, del sol y las estrellas, contigo en la distancia, amada mía. .3 de la frecuencia modulada. Muy Muy bien, ahí estamos de regreso con todos ustedes. Recuerden que pueden escribir a cabina@lavoladora.net, seguir nuestra frecuencia a través del 97.3 FM o a través de la página www.lavoladora.net, checar la sección, ya sea todas las plataformas que tenemos, como lo es el Face, el MySpace y bueno, todas aquellas todavía que estemos por elaborar, que nos puedan faltar. Y bien, dentro de las actividades que también ustedes van realizando, digamos, el día a día, y que pues al parecer es a veces complicado, digamos, por las diferentes actividades que realizan, ¿cómo es que van un poco acoplando o acorde a qué van arreglando la música, o como que en qué puedes irte inspirando para hacerle los arreglos a la música? Ah, bueno, eso... Yo llego con una canción, digo, por ejemplo, El Chorrito, y todos los compañeros le ponen ahí cada quien de su cosecha. Ya los requintos son ya cuestión de Manuel y míos, y ya los demás le van poniendo una voz, otra voz, si metemos solista. O sea, en realidad los arreglos son de todos, no nada más de dos. Somos una rondalla y somos un grupo que siempre hemos salido adelante en todos los problemas. Y bueno, también por el número de integrantes que son, ¿todavía han pensado todavía quizás que se integren más, o no sé, como que ahorita pueden ser los únicos? No, de hecho, como decía mi compañero Manuel, alguna vez fuimos 16, 18, 20, o sea, han sido muchas veces por circunstancias que hay compañeros, amigos, que... lo vuelvo a decir nuevamente, por trabajo, por actividades diferentes, pues a veces ya no se tiene todo el tiempo para poder estar con nosotros, pero hemos llegado a ser bastantes en ese número. La instancia en este caso es más que nada la amistad, el compartir un fin común, un gusto común, una afinidad musical común. Y pues, como decía también Francisco, llega él con un bosquejo, con una propuesta de una canción, y muchos de nosotros pues apoyamos, proponemos, sugerimos coros, sugerimos alguna voz, sugerimos algún arreglo, requintos, etcétera. Y eso es lo que va enriqueciendo y eso es lo que va haciendo participativos a todos, ¿verdad? A veces ya Manuel ya introduce un verso a un solista, o vemos quién se le escucha mejor, etcétera. Y es una participación pues más que nada en conjunto por la misma afinidad, ¿no? Y aparte de eso es algo que va nutriendo, porque dentro de la misma armonía que vamos haciendo como personas, como amigos, pues también vamos haciendo la armonía musical, ¿no? Y aunque seamos 10, 12, 18, no importa, el chiste es de que vayamos complementando. Y eso es lo difícil, en realidad sí ese es lo importante, porque para poder ensamblar las voces, para poder ensamblar las voces y los arreglos y tratar de que se escuche lo mejor posible, sí es difícil, en 10, 12 o bastantes personas. Y cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Pero la afinidad y el gusto es lo que nos hace a nosotros hacerlo. Y bueno, también, como ¿cuánto tiempo llegan a tardarse para poder sacar quizás una sola canción? Pues no llevamos mucho tiempo, depende. Por ejemplo, hay canciones que sí son un poquito más complicadas, pero son rápidas las canciones, más o menos un promedio de 2 horas para sacar una canción bien. Muy bien, y también para que nos platique, pues en sí, que, bueno, en tu caso, ¿qué es lo que más te ha agradado de compartir con ellos, el tiempo, la experiencia? Sí, mira, pues bueno, más que nada, la amistad con los muchachos, los que van integrándose, se va haciendo como una, ahora sí que casi una familia, una hermandad, ¿no? Eso es lo que me gusta. Aparte de eso, pues bueno, a todos nos une una cuestión, tenemos algo en común que es el romanticismo, el gusto por este corte de música que es el de rondalla, y sobre todo, pues bueno, somos enamorados todos, decantamos a todo lo que es el amor, nos fascina mucho todo esto, y sobre todo la armonía, ¿verdad?, que en el grupo procuramos que prevalezca, realmente pues procuramos que siempre haya esa buena vibra en todos, y salimos avante, como quien dice, ¿no?, con las dificultades, con los problemas, y sobre todo esa comunicación del grupo, ¿no? Y bueno, cada uno de nosotros tiene características diferentes, momentos diferentes. Les ha tocado esta ocasión, digamos, de cuando pues alguien ande triste, ande pues deprimido, y tengan que pues ir a tocar, no sé si les ha tocado esta circunstancia, en este caso, ¿cómo es que le hacen, no? Pues para poder seguir. No, bueno, pues yo creo que el ir a tocar te anima mucho, ¿no? El dar la serenata, ver que te salen bien las cosas, cantarle al amor, eso fuera de que te puedas sentir mal o triste, deprimido, te ayuda y te levanta el ánimo. Luego también con los compañeros, la amistad que tenemos, nos ayuda para que salgamos adelante más fácilmente. Y bueno, también dentro de las actividades que cada uno va realizando, ¿cómo es que se han ido conociendo? ¿Por qué surge a veces el interés por integrarte a tocar junto con ellos? Bueno, más que nada, irlos conociendo con el tiempo, ¿no? El tiempo es el que hace que nosotros nos podamos conocer más. Yo, por ejemplo, no tiene mucho que entré a la rondalla, entré gracias a el interés por la música, a que mi papá me enseñó a tocar un poco. Y pues más que nada, ¿no? El conocerlos, el ver cómo se hacen bromas entre nosotros, ¿no? Más que nada para levantar ese ánimo, para seguir tocando, para echarle ganas, ¿no? Más que nada. Y bueno, también a veces es curioso cómo se puede complementar, digamos, un trabajo que lo podríamos ver pues distante, ¿no? Entre que sean enfermeros, doctores, y luego estar dentro de una rondalla, no sé, ¿cómo es ese proceso? Pues la convivencia, todos somos jóvenes de edad y eso ayuda mucho. No, por ejemplo, pues hay algunos de los compañeros como Porfirio, como Manuel, que pues nos conocemos desde hace aproximadamente como 15 años, 16 años, y en determinado momento surgió la oportunidad y la invitación de formar parte de esta rondalla, y conoces otras personas, conoces otras formas de pensar, otras ideologías, y te abres más a la percepción de lo que es la música, que finalmente era el interés, y ya posteriormente pues empezamos con la amistad más profundamente, ¿no? Y ustedes también han ido integrando, digamos, las nuevas tecnologías para quizás que los puedan contratar, que los conozcan, como lo es el Facebook, el Messenger, contactos de ustedes. Sí, de hecho lo que hemos utilizado ahorita es esa magia del internet, páginas de redes sociales. Ahí nos hemos promocionado, tanto en correos electrónicos, utilizando el Face, Twitter y diversas páginas, o los blogs mismos, ahí entre varios compañeros de rondallas pues nos vamos transmitiendo presentaciones, y pues, como compañerismo, ahí nos vamos juntando todos. Y bueno, también para que nos puedas mencionar precisamente cuál es, ¿no? Para que los puedan ubicar, los encuentren, pues algún teléfono. Claro que sí, mira, por el Face está nuestra página que se llama igual que el grupo Rondalla Siete Notas, ¿no? Ahí pueden encontrarnos, ahí pueden contactarnos, ¿sí? Y pues teléfonos, pues ahorita les vamos pasando uno a uno de cada uno de nosotros nuestro celular, ¿no? Por si no son contrataciones, pues al menos que sea alguna cita, ¿no? Pero pues sí, se claro que sí, mira, por ejemplo, yo te voy a pasar 55-2091-6164, es el de un servidor, Juan Manuel Ávila. Ahí pueden llamar si es que gustan de alguna serenata o de algún evento con la ronda de Siete Notas de Amor, y ahorita conforme estemos aquí en el programa pues les damos un poquito más de números telefónicos. Claro que sí. Bueno, nosotros vamos a continuar en un momento, al parecer ya vamos a tener que irnos a un pequeño corte, y bueno, a todos aquellos que nos estén sintonizando pues va a ser la invitación, por si gustan mandarles algún saludo, ahorita vamos a checar por ahí qué es lo que tenemos, a toda la gente que nos ha escrito, ya sea al Face, al correo de la radio. Y bueno, nosotros vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Son las 4:15. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen. Que no te vuelvan a engañar, que no te confundan. Yo no estoy en contra de los empresarios. Yo estoy a favor de los que invierten y generan empleos en beneficio del país. Estoy en contra de la riqueza mala vida, del influyentismo, de los monopolios, de la corrupción. Con honestidad y confianza podemos transformar a México.

comunitaria. Es nuestro aniversario y que sea muchos más. Bien, pues el tiempo va que vuela, nosotros estamos llegando casi a la recta final de este especial sabadito por la tarde, amenizando cualquier actividad que estuvieran realizando, sea en el trabajo, en el hogar o en la misma chamba. Y bueno, también ya para empezarnos a despedir, pues de igual forma, alguno de ustedes que quiera mandar algún saludo, decir algo que se nos esté olvidando. Así, claro que sí, quiero mandar por ahí un saludo para toda la raza del Distrito Federal, para todos los amigos de la rondalla de Saltillo, para mi hija, especialmente para mi esposa, y para todos los ex integrantes que no pudieron venir. Gracias. Sí, antes que nada queremos también nuevamente hacer general este saludo, y también queremos dar dos teléfonos, que es una promotora musical también que ya se encarga de proyectar a todo el movimiento de rondallas en Enaro, en el Distrito Federal y en la República Mexicana. Uno de ellos es el 5591068643, para que contacten acerca de cualquier presentación o datos o informes para la rondalla 7 Notas de Amor, el 5789-5635, para proyectar a todas las demás rondallas. Y pues un saludo también nuevamente para las rondallas que están en el Distrito Federal, para todas las de Puebla, las del Estado de México, Jalapa, etcétera, etcétera. Y queremos decirles que pues estamos en un proceso para encauzarnos ya, para proyectarnos pues a nivel masivo para todos ustedes. Yo quiero mandar un saludo también a la familia Cruz Martínez, a mi esposa, a mis hijos y a mi mamá. Sí, gracias. Yo quiero mandar un saludo a la familia Vaca Castro, la familia González Rojas, a mi hermano Mario, que se recupere pronto, a PSK y en especial a Marta Leticia Vaca. Sí, bueno, un saludo para igual para toda mi familia, mis amigos y claro, los que nos escucharon. Esperamos que les haya gustado esta serenata que tenemos por aquí. Sí, bueno, yo le mando un saludo a mi mamá, en especial a mi mamá, claro, y también a mi novia Denise, que la pasa muy, muy bien, y a todos mis amigos que a lo mejor me estén escuchando, quién sabe. Digo, un saludo a todos. Sí, pues me mando saludos especialmente para mi mamá, para mi hermana, un saludo por allá a mi amigo Mauricio Martínez, que nos escucha allá en el Estado de México, en Tenancingo. Un saludo y un agradecimiento, que fue un enlace para que esto se pudiera lograr, a Roxana Martínez Sandoval, que lo más seguro es que nos está escuchando en este momento. Un saludo también para Anayali Hernández, y aquí seguimos. Gracias. Sí, yo quisiera mandar un saludo a la familia Morales Salinas, a todos mis amigos, así como un saludo muy especial para la familia Aguileta, en especial para Karim. Y bueno, también para que nos podamos despedir con una última canción, ¿cuál escucharían? Claro que sí, con una última melodía, algo que nos habla de aquellos aniversarios, de aquellos amores, aprovechando que este año cumplimos 25 años y que está próximo el aniversario de esta radiodifusora, La Voladora. Con mucho cariño, con mucho amor les entregamos esta melodía como regalo. Un tema de amor, 25 años, 25 años de amor, 25 años, 25 años de llevar la serenata al ser más grande que Dios nos ha regalado, aquel ser maravilloso que es nuestras madres. 25 años de amor, 25 años vividos, 25, 25 años de amor. Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado, 25 años menos y volverte a conocer. Eso estoy seguro y nunca lo he dudado. Te pediría de nuevo que fueras mi mujer. Vive 25 años como los que ya he vivido, con tantos sinsabores de nostalgia y de placer. ¿Por qué acontentarnos si estamos enojados? Amarnos tiernamente hasta que quiera Dios. Me parece tan poco lo que te he brindado, y se me hace tan corto el tiempo para agradecerte. Tantas cosas, tanta dicha, tanta felicidad, mi amor.